El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur, con Ernesto J. Navarro. A toda la gente del Valle de Caracas, 8 de la mañana, 5 minutos. Esto es La Brújula del Sur y estamos acá en los estudios centrales de Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy es 27 de julio de 2012, es viernes, finaliza la semana y nosotros les propusimos esta mañana para comenzar el temita La Muerte de la agrupación colombiana Messier Periné. Una banda que, como ellos mismos se definen, se hizo a mano. Una tarde de Semana Santa del año 2007, quizás por casualidad de la vida, se encontraron en la plaza de un pueblo tres músicos y una antropóloga. Hablaron de la vida, de la música y la experimentación. Nicolás, Santiago y Camilo tocaron sus instrumentos y de repente Catalina, que no sabía que podía cantar, lo hizo. Esa noche, en medio de una fiesta y la alegría, una plaza de la mágica Villa de Leyva fue testigo del encuentro que terminó dándole vida a esta banda colombiana, Messier Periné. 8:06 de la mañana, Saludamos también a las usuarias, los usuarios de Alba Ciudad 96.3 y la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM que nos acompaña en la transmisión de La Brújula del Sur. Les recordamos los puntos de encuentro que tienen con La Brújula, arroba Alba Ciudad, la dirección en Twitter, el 256 desde su teléfono celular. Si quiere mandar mensajito de texto, escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Y las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde tienen disponible el 0416-523-9385. Si usted está oyendo La Brújula a través de la Radio Rebelde de Katia, puede mandar mensajito de texto a ese teléfono, 0416-523-9385, y los compas de la Radio Rebelde nos los envían para acá de inmediato. Braylis Manco está al control técnico de la estación, Ernesto J. Navarro este lado del micrófono, nuestra productora Indira Carpio hoy está haciendo la producción en la retaguardia de la Brújula del Sur. Le enviamos un beso, que se recupere del cansancio. Estamos listos, 8:07 de la mañana. Buscando las coordenadas. Hoy la Brújula, les vamos a presentar un recorrido, en principio, por las informaciones más destacadas en cuatro continentes. Y también le vamos a hablar en la segunda parte del programa de esas personas que no se rinden nunca. Lucy Urtubia, albañil y anarquista, y Henri Charrier, más conocido como Papillón, como él mismo se definió una vez, un venezolano de Ardeche. De esas dos personas le vamos a hablar en la segunda parte. Así que pónganse cómodos, si están en su carro, denle un poquito más de volumen. Si está en su casa, siga haciendo lo que está haciendo, que puede escuchar Alba Ciudad. Así que esto es La Brújula del Sur. Nosotros comenzamos de inmediato. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todos, para todas las personas, aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella. No se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Medio Oriente. 8 de la mañana, 10 minutos. Esa es la hora en todo el Valle de Caracas y en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a comenzar a revisar las informaciones y les contamos que el ejército de Siria rodea a unos 12.000 combatientes terroristas infiltrados en el campo de Alepo y evacúan a los civiles para combatirlos. También de esta región hay que contarles que una nutrida flota de guerra de Rusia se aproxima a las costas de Siria. El jefe del Estado Mayor de la Armada Rusa, Víctor Chirkov, recordó que 10 navíos de guerra y otros 10 barcos logísticos rusos se encuentran en estos momentos en aguas del Mediterráneo, entre ellos varios buques de desembarco con infantes de marina a bordo. Sobre lo que está pasando en Siria, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Said Jalili, hizo hincapié en la necesidad de ampliar la cooperación bilateral entre Irán y Siria en diversos campos a fin de apoyar al país árabe contra las amenazas extranjeras. El apoyo de Siria a la resistencia palestina es actualmente el principal factor para que el pueblo sirio sea víctima de las políticas opresivas de Estados Unidos y el régimen de Tel Aviv. Pero sin duda, la nación y el gobierno sirio, superando todas las dificultades, duplicarán la gloria y el poder del país, señaló el secretario del Consejo Supremo de la Seguridad Nacional de Irán. Les digo más, el primer ministro designado de Egipto, Hisham Kandil, retomó un ajetreado maratón de consultas para completar el próximo gobierno egipcio, que aseguró incluirá varios ministros del anterior gobierno y descartó que entregaran cuotas de poder al partido del Islam político. Según fuentes cercanas al primer ministro designado, Hisham Kandil, un político de 50 años, su pretensión es integrar un ejecutivo en el que haya un balance en todos los sentidos, tomando en cuenta la participación de mujeres y la proporción de musulmanes, cristianos y laicos entre la población de Egipto. El movimiento de resistencia Hezbollah es blanco de una guerra suave liderada por Estados Unidos para minar sus principios más sagrados. Esto lo denunció el líder del movimiento, Hassan Nasrallah. Los principales diarios y canales televisivos del Líbano se hicieron eco de la alerta lanzada por Nasrallah durante la graduación escolar de hijos de miembros de su organización, considerados mártires por haber caído en el enfrentamiento con Israel. Cierro Medio Oriente con esta nota. Las fuerzas israelíes atacaron este jueves la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania, y arrestaron a 9 palestinos, cuyo paradero aún es desconocido. Según un informe de los militares israelíes, invadieron también la mezquita de Al-Aqsa y detuvieron a uno de los imanes en el rezo colectivo. De acuerdo a la organización no gubernamental de apoyo a los presos y la Asociación de Derechos Humanos Adamer, divulgado el pasado 1 de abril, al menos 4.600 prisioneros políticos palestinos se encuentran hacinados en cárceles israelíes, de los cuales 322 están bajo detención administrativa. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, les contamos ahora del viejo continente. 8 de la mañana, 13 minutos, acá en la brújula del sur. El presidente ruso Vladimir Putin informó que su país mantendrá sus armas nucleares y sistemas de defensa aeroespaciales listos para actuar. No entramos en una carrera armamentística, pero nadie debe dudar de la seguridad y eficacia de nuestro arsenal nuclear, así como de la defensa aeroespacial, dijo el presidente ruso. ¿Más claro? Unas 150 organizaciones convocadas por los sindicatos de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras alentaron a realizar una especie de cumbre social contra los recortes anunciados recientemente por el gobierno español. La base de este gran movimiento social propuesto radica en enfrentar en las calles los duros recortes aplicados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy mediante la articulación de un movimiento pacífico capaz de canalizar el descontento generado por esas medidas. Más de Europa, la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo Económico espera que la economía de Portugal no crezca, sino que se contraiga un 3,2% este año 2012 y 0,9% el próximo año. Se trata de una visión más pesimista que las recientes estimaciones gubernamentales y también las que hiciera el Fondo Monetario Internacional. En su informe divulgado este jueves en París, el Organismo de Cooperación y Desarrollo de la Economía, que agrupa a 34 países, calcula que la tasa de desempleo en Portugal subirá el próximo año hasta 16,2%, una de las más altas de toda Europa. Atención con esta nota que les voy a comentar a continuación, para que ustedes vean cómo los que están en el poder en Europa están de lo más chévere, mientras que la gente sigue padeciendo de los recortes y las medidas neoliberales. Miren, los parlamentarios de Francia rechazaron un proyecto que los obligaría a declarar en qué gastan los $94,000 anuales de sus llamados fondos reservados. Rechazaron el proyecto de ley que obligaría a los parlamentarios a declarar qué hacen esos $94,000 anuales que tienen en unos llamados fondos reservados, repito. La investigación que se puso en marcha en la Asamblea Nacional Francesa ha sacado a la luz pública uno de los legisladores franceses utilizó esos $94,000 para pagar sus vacaciones con su familia en un país extranjero. Esta misma investigación ha revelado que otro legislador francés gastó alrededor de $15,000 de ese fondo para comprar habanos, cigarros cubanos. La votación contra esa iniciativa y el rechazo de los parlamentarios al respecto se produce en momentos en que el gobierno de París impone duras medidas de austeridad a todos los sectores de la nación, a todos los sectores de Francia. Y voy a cerrar con esta nota. Voy a cerrar lo que se refiere a Europa. La agencia de calificación crediticia Moody's informó este jueves que ha puesto en perspectiva negativa a 17 bancos alemanes, a la llamada locomotora europea. De acuerdo con la agencia de calificación crediticia Moody's, las instituciones afectadas son aquellas cuya evaluación financiera depende del apoyo del Estado federal alemán o los estados federados o comunidades, también conocidos estos bancos como los Landesbank. Buscamos las coordenadas. África. Pasamos al continente africano. El presidente interino de Malí, Diokonda Traoré, prevé regresar mañana a su país después de pasar 2 meses en París, donde recibió asistencia médica. Traoré fue atendido en la capital de Francia, en París, por las heridas sufridas en un ataque a su oficina perpetrado el 21 de mayo pasado por manifestantes hostiles. Les digo, la Unión Africana manifestó este jueves su apoyo a la misión de paz de las primeras damas africanas y se comprometió a implementar las recomendaciones relacionadas con la paz y la seguridad en el continente. Esas recomendaciones que dijeron esperan sean propuestas durante la séptima cumbre en curso en Abuya, capital nigeriana. La Unión Africana, les recuerdo, declaró los años del 2010 al 2020 como la década de la mujer, por lo cual la mujer debe poder contribuir en los logros que conlleven al desarrollo del continente africano. El partido Ganés en el poder, Congreso Democrático Nacional, analiza cómo proponer un candidato a las elecciones presidenciales de diciembre próximo tras la muerte del jefe de Estado John Atta Mills. La República de Ghana está caracterizada como un modelo de democracia en África Occidental y de la transición que ocurrió sin problemas tras la muerte del jefe de Estado con la subsiguiente toma del cargo por el entonces vicepresidente, el señor Mahama. Todo de acuerdo con la ley fundamental de la República de Ghana. Y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, conocida por sus siglas en inglés como FAO, apoyará una iniciativa para la vigilancia de los bosques en África Central, con la participación de 10 países del área. La relación de estados incluye a Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Ruanda, San Tomé y Príncipe. 8:19 de la mañana, ¿tenemos el temita por ahí? Hacemos una pausa musical, ya volvemos, porque aún nos queda más de nuestro recorrido informativo acá en la Brújula del Sur. Las chicas van a hacerse retoques menores y salen de la consulta con la mente envenenada. Ay, papi, me tengo que operar, me tengo que arreglar, me tengo que poner por delante y por detrás. Si no en la calle nadie me va a mirar, eso me va a frustrar, me voy a poner a llorar. La nariz me debo enderezar, mi boca no se parece a la de la portada de la revista que te mando a comprar. Esa es donde salen matrimonios de la alta sociedad. Que yo no tengo este problema, porque mi chica es pura belleza natural. Es mi mujer perfecta, no le hace falta nada. No se compleja, no se enrolla, no come publicidad.

El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, indicó que su gobierno adoptará medidas más severas en los próximos meses para sancionar a los responsables de delitos con armas de fuego. El primer ministro canadiense hizo el anuncio tras reunirse con el alcalde de la ciudad de Toronto, el señor Rod Ford, para analizar el irrefrenable aumento de sucesos violentos en esa ciudad, la mayor en toda Canadá. El Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, y la fiscal de Estados Unidos indagarán la muerte del hispano Manuel Díaz, baleado por la policía de Anaheim, en California. Agentes del orden dispararon contra Díaz, de 25 años de edad, el pasado sábado, frente a un complejo de apartamentos, luego de perseguirlo por considerarme. Lo persiguieron no porque cometió un delito, no porque lo vieron robando, sino que consideraron que podría ser un criminal. Más de 1,000 personas salieron a las calles en rechazo al abuso del poder de la policía, que reprimió a la multitud con descargas de gas pimienta y balas de goma. Según el sargento Bob Dunn de la policía, hubo 6 lesionados y 24 arrestados, entre ellos 4 menores de edad. Les digo más, Estados Unidos y sus aliados han fracasado una vez más en su intento de derrocar al gobierno sirio, a pesar de utilizar todas las herramientas a su disposición, como a los militantes de Al-Qaeda, señaló el analista político estadounidense Webster Griffin Tarpley. El señor Tarpley agregó a su vez que algunos indicios hasta ahora muestran que todos los esfuerzos hechos por el gobierno Obama contra Siria han sido en vano. Voy a cerrar Norteamérica con esta nota. Estados Unidos registra una intensificación de la sequía con 63% del territorio bajo los efectos del fenómeno, que propiciará un alza en los precios de los alimentos como los huevos, la leche y el pollo. Según un reporte oficial, la adversidad climatológica avanzó de forma acelerada por regiones del oeste, centro y las grandes llanuras la semana pasada, cuando 55% de las tierras cultivables quedaron afectadas. Bueno, es momento de aterrizar en la patria grande. Protestas en zonas del centro de Asunción, Paraguay, y denuncias ante delegaciones extranjeras que acaban de visitar el país suramericano reflejaron la inseguridad laboral desatada por la ola de despidos de trabajadores y funcionarios en organismos públicos de Paraguay tras la destitución ilegal de Fernando Lugo. El ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, ratificó que la fuerza pública no se retirará del Cauca al suroeste de Colombia y continuarán ejerciendo la presión militar sobre esa zona, después de que los habitantes de los pueblos originarios exigieran tanto a rebeldes como a regulares salir del territorio, petición esta que cobró la muerte de 2 campesinos. El presidente venezolano Hugo Chávez recalcó que Venezuela es libre y nunca más será doblegada por fuerzas coloniales. Durante un acto multitudinario de la campaña para su reelección, realizado en la parroquia El Valle de la capital venezolana, el comandante presidente ha reiterado que Venezuela hoy es libre y más nunca será colonia de nadie. Aseveró que en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, el pueblo venezolano propinará la más resonante y grande de las derrotas a la derecha local. Pasamos al Ecuador. La directora ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, María Ángeles Morales, anunció que Ecuador contará en octubre próximo con un código postal propio que permitirá dinamizar el comercio nacional e internacional a través del comercio electrónico. Más de este país, los demandantes contra la petrolera transnacional Chevron en Ecuador llevarán a cabo nuevas acciones judiciales contra esa compañía estadounidense por daños ambientales. Esto lo dijo Juan Pablo Sáenz, uno de los abogados acusadores de la Chevron en Ecuador. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia condenó los hechos de violencia registrados en la Araucanía chilena, en la que han sido baleados menores de edad de la etnia mapuche. El llamado de atención de la UNICEF ocurre luego de trascender a la opinión pública sobrecogedoras imágenes de 4 menores de edad de la etnia mapuche heridos con balas en operaciones policiales en el territorio de la Araucanía. Justamente anoche, decenas de mujeres del pueblo mapuche protagonizaron una manifestación frente a la sede de UNICEF en Santiago de Chile, con el fin de denunciar la violencia ejercida contra sus hijos en los allanamientos policiales. Cierro Suramérica con esta información. El ex comandante de la Fuerza Aérea Chilena, Fernando Matei,

de los yanquis. Y nosotros a esa burguesía la vamos a barrer en las elecciones de octubre de este año. La vamos a barrer electoralmente, democráticamente, pacíficamente. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Ocho de la mañana, 36 minutos. Antes de continuar con lo que tengo propuesto, les recuerdo, quiero comentarles un par de informaciones que es importante. Esta noche, para toda la gente que le gusta disfrutar del centro de la capital, en los alrededores de la Plaza Bolívar se realizará la Ruta Nocturna, actividad que organizan el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas para el disfrute de toda la gente. Habrá musiquita. Ya por ahí, por Twitter, está rodando una infografía con los sitios, los grupos. Y recuerde que pueden disfrutar toda la noche y a las 12 de la noche le cantamos el cumpleaños al comandante Chávez, que mañana cumple 58. A las 10 de la mañana marchan los yucpas contra la impunidad. Van a marchar desde la Plaza Diego Ibarra hasta el Ministerio de Pueblos Indígenas. Esto es a las 10 de la mañana. También, rápidamente recuerdo, en unas 6 horas, según acá la página de TV, comienza la transmisión de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Y quería recordarles también que este viernes y sábado se realiza el octavo Congreso Nacional de Software Libre en la sala plenaria de Parque Central. Saludamos a usuarios que se han comunicado con nosotros, entre ellos el camarada, amigo y hermano Richard Peñalver. Hermano, recupérese pronto. Y Franklin Reyes, que nos estaba enviando varios mensajes a través de la red social Twitter. Y nuestro abrazo, como todos los días, solidario, amoroso, para nuestro hermano Julián Conrado. 8:38. Rechazo ser un necio, rechazo ser ciego. Quiero ser un hombre, aunque me lleve un tiempo. Rechazo ser ignorado. Quiero volver a ti y parar las cosas que no nos hacen bien. Quiero ser un hombre para ti, acabar con los fascistas de una vez. Y quiero empezar ahora. Canta Paul Sinar, Man for You. I refuse to go numb. And I want to go blind. If you want this list of the things to do. Number one is not to remain in your room. I refuse to go blind. And I wanna be a man, but it takes a while. Did you hear about love that might be gone? And has been replaced by a nuclear bomb. And I wanna get back to you. Stop the things that would do you no good. I refuse to be ignored. Give away my soul for a little gold. They say the way the wind blows, you might. Get back to you. Start the things I would do you no good. And I wanna be a man for you. Bringing down all the fascists for good. And if back to you. Stop the things that would do you no good. And I wanna be a man for you. Bringing down all the fastest for good. Orientación, contracultura y comunicación. Brújula del Sur. Lucio Urtubia Jiménez nació en la provincia de Navarra, España, el 18 de febrero de 1931. Es un albañil y militante anarquista. Debido a su actividad clandestina en pro de agrupaciones y movimientos de izquierda internacionales, es considerado como un Robin Hood, aunque en palabras de Albert Boadella, Lucio es un Quijote que no luchó contra molinos de vientos, sino contra gigantes de verdad. Les hablamos de un albañil que logró poner de rodillas al poderosísimo Citibank. Lo que escucharán ahora es la voz de uno de los mitos vivientes de la revolución libertaria de todos los tiempos, Lucio Urtubia, albañil y anarquista, hasta la muerte, como dirían los compañeros de la agrupación chilena Juana Fe, quienes le dedicaron una canción. Presten atención, así habló Lucio Urtubia sobre el uso de la violencia por parte de este revolucionario. Si queremos salir adelante, todo lo que nos proponen todos estos gerifaltes, no vamos a ningún sitio, eso lo sabemos por experiencia. Pero nosotros somos culpables, porque sabemos de por adelanto sabemos ya que por ahí no vamos a ningún sitio. Uh-huh. Entonces, ¿por qué votamos? ¿Por qué los escogemos? ¿Por qué los elegimos? ¿Por qué los dejamos? Pues hay que sacarlos a patadas, pero patadas no en el trasero, más adelante. Con violencia yo no creo, o sea, yo la violencia no la creo, pero hay veces que no tenemos más remedios que emplear la violencia. La violencia pues es necesaria. Cuando venimos al mundo venimos con la violencia, y cuando nos vamos pues todos morimos, todos acabamos por una violencia. Uh-huh. Bueno, y claro, pues lo que hay que hacer es perder, o sea, toda esta clase de gerifaltes, uh-huh, que son incapaces. Tenemos medios por todos los sitios, uh-huh, pero ellos no saben utilizarlos. Esa es la ruina, y ese es el por eso, aunque se terminara con ellos, comprende, no lo haríamos peor. Uh-huh. Hay que terminar con toda esta clase y tenemos que aprender a vivir de otra forma, incluso pasarnos de los gobiernos. Los gobiernos no nos llevan más que a la ruina. Eso lo sabemos desde siglos. Pero continuamos tropezando en la misma piedra. Esto hay que cambiarlo, ¿comprende? Y hoy tenemos, con los medios que tenemos, porque hay riqueza. No es como cuando yo era niño, que no teníamos nada. Hoy tenemos riquezas, pero no sabemos utilizarlas. Asimismo, Lucio Urtubia exige que se cuente la historia. Insiste en recordar el pasado, porque no se trata de rencores. Se trata de saber quiénes somos. Bueno, pues hay mil cosas que las explicamos intelectualmente, pero las realidades verdaderamente yo no creo que las sepamos. Uh-huh. Ahora, toda esta temporada estoy entusiasmado con los libros que descubro aquí en Navarra. Uh-huh. Hay un hombre aquí que se llama José, no me acuerdo cómo se llama, José Pedro Francés. Uh-huh. Y este ha escrito varios libros y aquí en Navarra no son leídos, la gente no lo sabe. Hay uno que me ha traumatizado, uh-huh, el Buñuel 36. Buñuel 36 es el pueblo de Buñuel donde fusilaron en 2 semanas 56 personas. Y todo eso hay que decirlo, todo eso es nuestra historia, todo eso es lo que nos da fuerzas para no se trata, yo no soy ni rencoroso ni tengo odio a nadie, uh-huh, pero todo eso tenemos que sacarlo adelante hoy día. Todo eso, mi padre, cómo vivíamos en aquellas condiciones, porque Navarra fue muy reaccionaria. Y la culpable de todo lo que pasó aquí en esta Navarra, uh-huh, fue el clero. Uh-huh. Fueron falangistas y carlistas, pero particularmente el clero. Si el clero hubiera querido, no hubiera ocurrido nada. Por eso yo soy anticlerical, porque el ejemplo y lo que querían darme el clero, pues no servía para nada. Era una educación que yo estaba en contra, aun sin tener ninguna educación. ¿Qué eres tú? Somos hombres, somos mujeres. En el caso de los que hacemos este programa, somos periodistas. Y cada uno debe empezar a hacer con lo que tiene y luchar toda la vida. Ese es el consejo de Lucio Urtubia. Pues mire, porque tenemos que empezar, o sea, la gente tiene que empezar, los mineros de Asturias, todo el mundo tiene que empezar por poco, por lo que seamos. Yo soy albañil, pero en el alrededor mía pues había cantidad de gente, periodistas, había fotógrafos, había fotograbadores, había de toda la clase. Y es, yo no estaba solo, yo no he estado solo. Si hubiera estado solo, pues no hubiera hecho nada. Claro. Lo que pasa es que yo supe rodearme de gente con coraje, que no tuvo miedo y que no tuvimos miedo, y es poco a poco que se aprende. Como dice el poeta, como dice Machado, se hace camino al andar. Y eso es lo que hay que hacer, empezar por lo poco. No hay que creer que la gente se cansa enseguida. No hay que cansarse. Hay que saber que hay que durar. El ser revolucionario 15 años o 10 años o 5 años, eso es fácil. Hay que ser toda una vida. Si queremos cambiar esta sociedad, hay que cambiarla si la queremos. Si se quiere, hay que luchar para cambiarla, porque es necesario cambiarla. Escuche bien, porque a continuación Lucio Urtubia descubre cómo pusieron de rodillas a uno de los bancos más grandes del mundo, al Citibank. Una acción que muchos quisieran ejecutar ahora mismo, justo en Europa y en Estados Unidos, donde en vez de ayudar a las personas, al pueblo, los gobiernos ayudan a los bancos, los rescatan para salvarlos de la crisis provocada por ellos mismos. Con el dinero robado dignamente, se ayudaron a muchos movimientos sociales de izquierda en América Latina y en la propia Europa. Hombre, pues los cheques, pues fíjese usted, nosotros teníamos, pues no eran solo los cheques, o sea, como usted sabe, las artes gráficas han estado siempre en las manos de los anarquistas. Uh-huh. Los anarquistas que grandes querían... Grandes falsificadores. Grandes falsificadores, o sea, que querían, o sea, en aquella época... No olvide que España estaba mucho más adelantado que Francia y que el mundo entero en aquella época. Y estaban locos, mis amigos anarquistas estaban locos, querían cambiar el mundo. Pero, bueno, es algo que no se ha escrito lo que querían hacer los anarquistas y lo que ocurrió. La España entera, en todos los sitios, se hablaba que hoy día, por ejemplo, cuando hablas en Francia, en el mundo entero, cuando hablas de autogestión, enseguida te dicen terrorista. En España había una autogestión en toda la España. Yo me quedo asombrado cómo por eso resistieron al fascismo italiano, francés, porque Francia se comportó muy mal con España también, con la República Española. Uh-huh. Y claro, pues es toda aquella gente la que verdaderamente me educó, y entre nosotros pues era el placer de luchar. Y es poco a poco como aprendimos. Las artes gráficas, ya le digo, uh-huh, las imprentas. Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo, yo hice 9 imprentas. 9 imprentas, yo no soy imprentero, yo no soy intelectual. Uh-huh. Había otros, yo no estaba solo. Yo era el albañil que conseguía como podía y construía los muros de las imprentas. Uh-huh. Y hacíamos pues todo. Se hacían los libros prohibidos, se hacían los periódicos prohibidos, se hacían los documentos y cambiábamos de la nacionalidad que queríamos. Si queríamos hacer a un argentino, queríamos hacerlo alemán, lo hacíamos alemán. Y si queríamos hacer de un alemán español, lo hacíamos, porque teníamos toda la clase. Y eso es lo que hay que hacer, hay que perder el respeto a esta sociedad. Lucio, y lo de los cheques lo hacían no para enriquecerse, sino para hundir el banco por un lado y para financiar la lucha. Hombre, claro, es que nosotros no hemos tenido nunca ni 5. No hemos sido como los socialistas o como los republicanos o como toda esta gente que han sido, siempre han tenido banqueros, siempre han tenido industriales. Nosotros, nosotros no teníamos patronos, no teníamos nada. Y claro, si queríamos conseguir algo, pues tenía que ser muchas veces los asaltos a los bancos. Y ello pues nos ocasionó cantidad de pérdidas, de muertes en muchos sitios. Yo también, por eso estaba en contra de los atracos y de los asaltos. Ni me gusta la violencia, porque con la violencia, o sea, pues claro, eso es horrible. Y claro, pues para mí aquello fue, no crea que uno es un héroe porque roba o porque hace ciertos gestos. Uno no es un héroe, los héroes no existen. Pero para mí pues es mejor y más rentable el hacer lo que hacíamos. Hacíamos, pues empezó con los traveler cheque del Banco Central. Los españoles, era muy fácil, eran como entradas de fútbol, muy fácil. Y pues claro, poco a poco, como digo, se va lejos. El caminante se hace camino al andar. Y aprendimos, llegamos a hacer hasta el dólar, lo teníamos hecho. En los próximos capítulos despedazaremos aún más esta entrevista que realizaran a Lucio Urtubia en el programa Carne Cruda del periodista Javier Gallego, que se transmite por la Radio Pública Española. A continuación escucharán el tema La Maquinita, interpretado por la agrupación chilena Juana Fe, un tema dedicado a nuestro personaje de hoy, Lucio Urtubia, albañil y anarquista. Y comunicación. Brújula del Sur. En dos días, el próximo 29 de julio, se cumplen 39 años del fallecimiento de un venezolano francés. Hablamos de Henri Charrière, inmortalizado por su libro titulado Papillon, libro que al poco tiempo de publicado se convertiría en un suceso. La novela Papillon fue eso que llaman un bestseller, y existe una segunda parte llamada Banco, en la cual se relata el camino que recorrió el autor desde que fuera liberado definitivamente en América del Sur, más específicamente en Venezuela, hasta que llegó a la masividad literaria, recorriendo caminos azarosos, muchas veces tan peligrosos como el mismo presidio. Papillon fue llevado al cine, interpretado por Steve McQueen, y coprotagonizada la película por Dustin Hoffman. Destaca en la película el mismo sustrato del libro: la persistencia por alcanzar la libertad, por defender el poco de dignidad humana que puede conservarse en la cárcel, incluso exponiendo la vida a cambio de ella. Todo esto, en su conjunto, explicaría el éxito de la novela y de la película. Para recordar la fecha y conocer más de la obra escrita de Papillon, vamos a colocarles la explicación que hiciera el profesor Vladimir Acosta sobre la vida de Henri Charrière, el amado aventurero y escritor que se hizo venezolano en esta tierra que le dio la oportunidad de revivir. El 29 de julio de 1973 muere Papillon. Su nombre real era Henri Charrière, había nacido en el sur de Francia, la Reche, se había educado allí, había nacido en 1906, se educó allí, después entró joven a la Marina francesa en 1923, fue dado de alta o abandonó la Marina en 1925 y se quedó a vivir en París. Y allí se convirtió en un personaje de los bajos fondos, metió en los bajos fondos y se convirtió en un individuo metido en ratería, en actividades tramposas y sobre todo en el proxenetismo, que era uno de los medios más rentables de ese ambiente de francés. Allí, en esos años, él se hizo tatuar en el pecho una mariposa, con lo cual pasó a ser conocido en los bajos fondos como papillón, que significa pues mariposa, pero también tratando de evadir el ejército, se mutiló uno de los pulgares. Y entonces en algunos casos no solo lo llamaban papillón, sino papillón sans le pouce, o sea, mariposo sin pulgar. Vivía en ese ambiente y nada indicaba que iba a salir de ese ambiente sórdido de proxenetismo y negocio de los bajos fondos. Pero en 1931, un personaje, otro proxeneta de ese ambiente, llamado o conocido como Roland Le Petit, o sea, Rolando el Pequeño, apareció acuchillado, con unas cuchilladas en el vientre, y antes de morir le declaró a la policía que el asesino había sido Papillon. Papillon fue capturado, fue sometido a un juicio, él negó rotundamente ser el asesino y negó toda su vida que él había cometido ese asesinato, pero sin embargo, con sus expedientes, conocido pues por la policía como parte de esos bajos fondos, fue condenado a cadena perpetua. Y no solo a cadena perpetua, sino enviado a las colonias. Y fue enviado justamente allá a la Guayana francesa, a un penal terrible llamado San Laurent du Magonin. Eso ocurrió en 1931 y Papillon comienza entonces allí una vida que es de considerar que está preso por un crimen que no ha cometido y dedicarse a tratar, a utilizar toda su inteligencia y todos sus recursos para tratar de fugarse. Y para lograr fugarse, y fugarse numerosas veces siendo recapturado y luego promoviendo nuevas fugas y nuevas fugas, capturas y fugas, y eso lleva una parte importante de su vida y va a ser la fuente de su obra literaria. Es trasladado pues allí a la Guayana, a ese penal de San Laurent du Magonin, y dos años después logra fugarse, se fuga con dos compañeros. Él cuenta una historia de que pasaron por Trinidad, pasaron por Curazao y finalmente llegaron hasta allá a la Guajira, colombo-venezolana, a Río Hacha, pero no se sabe realmente si eso es así. Lo cierto es que sí estuvo allí en Río Hacha, se trasladó luego al interior de la Guajira, allí vivió con contrabandistas y pescadores de perlas y pasó más de un año, tuvo relaciones con dos muchachas y vivió un periodo que él considera el periodo más feliz de su vida. Pero lo capturaron luego en Santa Marta, lo metieron al penal de Barranquilla, donde encontró a los dos prófugos que lo habían acompañado en la fuga, trató de fugarse varias veces, tuvo hasta un accidente y finalmente no pudo fugarse y en 1934 lo devolvieron a la Guayana francesa. Y allí empezó una historia de cárceles y fugas sumamente interesante. Lo enviaron primero para castigarlo por prófugo, le pusieron dos años de aislamiento en una isla, la isla de San Josef, luego lo pasaron a otra isla llamada Guayal, y allí trató de fugarse otra vez, alguien lo delató y para contrarrestar la delación le metió unas puñaladas al delator y entonces fue capturado y lo condenaron a 8 años de aislamiento, cosa que significaba la muerte. Sin embargo, estando sometido al aislamiento, hay una niña relacionada con uno de los funcionarios del penal que cayó al agua, un agua completamente infestada de tiburones, y él se ofreció para rescatarla, era un buen nadador. Y se tiró al agua llena de tiburones y logró rescatar a la niña llamada Lisette. Y eso permitió que lo sacaran del aislamiento. Siguió preso allí, después se trató de hacer pasar por loco, aprendió a tener una conducta de loco, lo metieron al hospital manicomio, trató de escapar de allí, se tiró de un acantilado, pero esta vez los tiburones estaban a punto de comérselo y tuvo que ser rescatado y encerrado de nuevo. Finalmente lo pasaron a uno de los penales más seguros, donde nadie se escapaba, el penal de Isla del Diablo, y allí Papillon logró escaparse. Se dedicó a estudiar el ciclo de las olas, contado por él mismo, y descubrió que las olas van cayendo y van cayendo, y la séptima ola es siempre la más fuerte y la que de resaca lo puede llevar a uno más lejos, mar adentro. Y con un amigo preparó unas especies de bolsas llenas de cocos, que además de que flotan, le podían servir de alimento, y además le servían como una balsa. Se tiraron los dos, aprovechando la séptima ola, y estuvieron 3-4 días navegando allí, flotando en el agua y comiendo pulpa de coco. Pero el amigo se ahogó finalmente y él fue el que logró llegar a tierra firme. Allí conoció un chino y el chino lo ayudó a llegar a Georgetown en la Guayana Inglesa, y de allí, de la Guayana Inglesa, arrancó y fue a venir a Venezuela. Llegó a Venezuela, pero en Venezuela fue capturado y lo llevaron a las colonias móviles del Dorado. Y él describe lo que era el mundo horrible de las colonias móviles del Dorado en ese entonces, muy parecido o peor que las prisiones de la Guayana Francesa. Pero finalmente lo liberaron en octubre de 1945, y a partir de allí comenzó entonces una vida diferente. Logró obtener residencia en Venezuela, más adelante se naturalizó venezolano y vivió entonces una vida más libre en Venezuela, se casó, puso un restaurante en Caracas, circulaba libremente por Sabana Grande, y allí contaba buena parte de sus experiencias como prófugo y se convirtió en un personaje popular en Caracas. Y un día entró a la librería francesa, también contado por él, aquí en Caracas, y encontró un libro que era un bestseller en Francia, que se había publicado en 1965, un libro titulado L'Astragale, es decir, el astrágalo, el hueso este del tarso, que era el relato de Albertine Sarrazin, una muchacha que también había sido delincuente y prófuga, muy parecida, pues una vida muy parecida a la suya, y que había logrado publicar este libro, que había sido un éxito en Francia. Y él decidió que con la historia que él tenía podía publicar un libro muchísimo mejor, y se puso a escribir. Y se puso a escribir, a reunir todo un relato de sus experiencias, lo mandó a una editorial francesa con la idea de que le corrigieran algunas cosas de redacción. Se hizo eso, el libro se publicó y el libro fue un éxito editorial notable, impresionante. El libro, que se titula Papillon, es un libro verdadero, no solo un bestseller, hay muchos bestsellers que son basura, sino un libro verdaderamente apasionante, interesante, donde él describe todo lo que fue su vida como prisionero, el horror que fueron las cárceles por las que pasó, la injusticia contra la cual él luchó tratando de fugarse, su fuga, sus capturas, y el libro obtuvo un éxito enorme hasta el punto de que poco después fue publicado, fue llevado al cine con un éxito igual. A partir de allí, Papillon se trasladó otra vez a Francia, vivió en Francia y poco después enfermó y murió. Y no murió en Francia, sino en Madrid, como consecuencia de un cáncer de la garganta. El relato que hiciera el profesor Vladimir Acosta en el programa TV Todos Adentros sobre la muerte de Henri Charrière, mejor conocido como Papillon, francés naturalizado venezolano, que murió el 29 de julio de 1973. Al fondo, el tema de Papillon, compuesto para la película por Henry Goldsmith. Bien, y llegamos al final de La Brújula del Sur por el día de hoy. Nos despedimos, Braylis Manco, Indira Carpio y Ernesto Navarro. Y los vamos a dejar con un sonidito de 2 minutos, porque hay gente que hace cualquier cosa para alcanzar la fama. Pomelo, la estrella de rock, interpretado por Peter Capusotto, pacta con el diablo para conseguir la fama. Hasta el próximo lunes. El rock, en su ambición revolucionaria de sonidos, con un fusil cargado de flores y de símbolos de paz, se yergue victorioso y estoico en una remera que dicta hasta la victoria siempre que haya guita para los equipos. Un ídolo de rock que va por más. Satán. Quiero llegar a ser la estrella de rock and roll más grande del universo. Quiero ducharme con agua de Evian. Quiero tirarme a una pileta llena de postre serenito de vainilla. Quiero una revolución socialista en la Argentina, así me tengo que exiliar en Londres. Satán, te convoco, vos loco. ¡Satán! ¡Él lo quiere todo! Señor de las tinieblas, príncipe del Avernon y dueño del 30% de Cablevisión, yo te invoco y entrego mi alma. Ahora tengo que firmar con sangre. No sé si me animo. ¿Cómo lo quiso firmar un pacto de sangre con Lucifer? Ah, más sí, yo lo hago. Ah. Romay. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sangre! Pero cuando se pinchó el dedo para firmar con sangre, mirá lo que le pasó. Son una de mis amigos. Al boludo le bajó la presión. Casi se desmaye igual que dos o tres velas. ¡Incendia! ¡Se enciende fuego! ¡Oh, Dios, qué forro! ¡Fuego! ¡No se apaga! ¡No se apaga! El paspado terminó incendiando la casa. ¡Eso es rock! ¡Oro es rock! ¡Obviamente! ¡Porque es fumero! Soy la sorpresa que estabas esperando. ¡Soy la piñata de rock and roll! ¡La nene! ¡Fumero! ¡Un fernet de rock para la Coca-Cola de tu día! Suramérica sigue en movimiento. Y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.